Buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos al primer segmento de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor, Miguel Díaz, que espera que este podcast sea de bendición para todos ustedes. Estaremos leyendo la versión Reina Valera y durante los próximos 365 días estaremos leyendo diferentes libros de la Biblia, diferentes capítulos, y asimismo terminar de leer completamente la Biblia del comienzo hasta el final en todo este año. Que lo disfruten y que sea de bendición para todos ustedes. Ese es mi más grande deseo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana del primer día. Entonces dijo Dios: haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la bóveda, y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda, y fue así. Dios llamó a la bóveda cielos, y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Entonces dijo Dios: reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo de que aparezca la parte seca, y fue así. Llamó Dios a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba, planta que dé semilla y árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto, según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la bóveda de los cielos para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Así sirvan de lumbreras para que alumen la tierra desde la bóveda del cielo, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar en el día y la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. Entonces dijo Dios: produzca las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno, y los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales de la tierra según su especie, y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y los reptiles de la tierra según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicados, llenar la tierra, sosugarla y tener dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos os servirán de alimento, y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo,